Tenemos una muy buena ley de regalías secundarias de la minería, más el fondo soljero. O sea, yo creo que, diría, La Rioja avanzó políticamente en lo que son las dos gestiones, pero no avanzó en lo que la sociedad quiere, que se distribuyan bien los recursos, inclusive, bueno, la pelea también con la nación, ¿no? Porque uno a través de los recursos, el presupuesto, puede aplicar las políticas, y en ese sentido creo que estamos equilibrados, pero nosotros tenemos que avanzar en la reelección indefinida. La gobernadora presentó el proyecto, como tenemos lo necesario, ya fue aprobado en el Senado y está parado en la Cámara de Diputados. Bueno, ahora, increíblemente, los radicales son los que frenan un proyecto de reforma a la Constitución que limita por primera vez una reelección indefinida. Y yo creo que el desafío de los riojanos, los diputados, es tener leyes que respeten, porque yo creo mucho en el municipalismo, y que respeten la decisión de los ciudadanos, porque bueno, eso va a traer más democracia, más transparencia, y va a mejorar la vida y la calidad de vida de los riojanos. Intendente, recién Paredes Urquiza planteaba una situación que me imagino que usted la comparte, que tiene que ver precisamente en la producción, en el desarrollo de las provincias, los departamentos, es la distancia de La Rioja, Catamarca, hacia Buenos Aires. Bueno, él planteó algo muy interesante. O sea, ayer hemos estado reunidos con los intendentes de la tercera región, Miguel Vargas de Chile, y bueno, quieren que Agua Rica, la refinería de mineral sea en La Rioja, que también es muy importante que los dos tiremos, porque bueno, el transporte, mejorar el transporte, creo que es esencial, pero bueno, a la par del transporte, a la par de la minería, tiene que ir vinculado con el turismo, con lo que podemos producir, lo que podemos abrirnos al Pacífico, y ese es un desafío que comparto con el intendente Alberto Paredes. En ese marco, ¿qué opinión le merece esta opción que desde Nación se ofrece con el Plan Belgrano? ¿Cuál es su opinión? Yo creo que creo en el cambio, o sea, en el sentido de que venimos con muchos problemas, muchos años, de diferentes tipos de liderazgo, y creo que la sociedad no solamente le exige a Macri, sino a Lucía, a mí en mi caso, o a ellos, una diferente forma de gestión y una forma de ejercer la política. Yo creo que el Plan Belgrano es bueno, y lo que sería bueno que las obras nazcan desde La Rioja, desde Catamarca hacia Buenos Aires, y no los proyectos nazcan desde Buenos Aires hacia Catamarca. Creo que el gran desafío del Plan Belgrano es rediscutir en audiencias públicas las obras que necesita cada región, ¿no? Ahora, intendente, se ha conformado un bloque de intendentes del NOA para gestionar en forma conjunta los recursos para cada municipio. Sí, nosotros estamos dedicados a la gestión con Alberto, un amigo. Creo que hoy el gran desafío que quiere y que espera la gente es que tratemos de mejorar la calidad de vida de la gente. Así que en ese sentido, tanto con el presidente de la Nación, como con la gobernadora, como con los intendentes amigos, estamos en esa tarea. ¿Cómo proyecta este mensaje, finalmente, el mensaje que escuchó del intendente Paredes Urquiza dentro de su provincia y, bueno, proyectándolo a nivel? Bueno, yo creo que él ha planteado, por su formación y por su idea, y porque también es una tierra federal. Cuando uno llega a La Rioja, el primer cartel que dice, bienvenido a la tierra federal. Y él plantea que bueno, el país tiene que cambiar. Yo digo, hay muchas cosas que ha hecho bien la reforma del 94 de Menem, pero una de las cosas que creo que retrasó un poco el federalismo fue sacar el colegio electoral. Y bueno, y hoy lo hablábamos con los analistas, que bueno, puede ser que Donald Trump gane la elección contando los votos, pero que pierda en el colegio electoral, que eso es como que se espera que ocurra, porque bueno, los tiempos son distintos. Pero bueno, yo creo que la pérdida del colegio electoral le ha quitado a nuestros pueblos federalismo. Pero bueno, yo me imagino que Carlos Menem lo hizo con la mejor de las intenciones, creo que ha sido un buen presidente, pero es el desafío nuestro, ¿no? Ahora, Jalil, en este encuentro se hablaba del 2019, del intendente de la capital, bueno, como candidato a gobernador. ¿Podría ser también Jalil invitarlo a su par de... Bueno, nosotros, yo creo que hablar de candidatura en estos momentos es también una falta de respeto hacia la gente. Yo creo que bueno, lo decían por ahí en una forma, no lo dijo Alberto, yo creo que hay que esperar, hay que dedicarse a la gestión, trabajar en forma conjunta, y bueno, 30 días antes de las elecciones, o 3 meses antes de las elecciones, tomar las decisiones que tengan que tomar en forma conjunta. Bueno, Alberto Paredes Urquiza, coméntenos su experiencia en este Argentina 2030. Bueno, la verdad, un orgullo para mí haber sido.